su nombre y el cargo que ocupa. Bueno, mi nombre es Gloria Moneni Cepeda y pertenezco a la ONG de Derechos Humanos Marco Libertad. Y a nivel nacional nosotros nos unimos por todas las torturas que ha hecho Gendarmería y las cosas arbitrarias que hace Gendarmería. Pertenezco al Observatorio Penitenciario, donde pertenecen muchas ONG de Derechos Humanos, sin fines de lucro. A nosotros no nos pagan por esto, lo hacemos por que se hayan muerto familiares y un montón de cosas que han pasado dentro del país a los privados de libertad. Hoy vine a Osorno porque fueron trasladadas 9 personas a Puerto Montt, supuestamente por riña y porque murió un joven acá. Y también aquí tenemos personas que están trabajando, que son de Osorno, y a nosotros nos preocupó mucho de que ellos fueran trasladados. Así que lo que queremos hacer nosotros, tengo que tener la nómina completa de las personas que están trabajando y las que están en el módulo 3, para que no sea trasladado y hacerle un recurso de amparo a estos jóvenes, porque la idea es que ellos permanezcan en Osorno, porque mucha gente no puede ir a Osorno porque está peligrando su vida, o se pueden ir a otras cárceles, también peligran su vida, y nosotros estamos para supervisar a Gendarmería, a todos los entes públicos que tiene el Estado. En el caso especial de la cárcel de Osorno, se dijeron que iban a trasladar a todo el módulo 3. ¿Es verídico o no, señora? Ellos dijeron que iban a... Yo supe, me mandaron a llamar y me dijeron que tenía que venir a ver qué es lo que estaba pasando acá en Osorno. Arbitrariamente quieren trasladar a todo el módulo 3, me considero que no es justo. Hago un llamado a todos los familiares del módulo 3 que se acerquen a nosotros. Mi número de teléfono es 5... Ahí, yo lo tiro después ahí. Mi número de teléfono, van a dar mi número de teléfono. Cualquier cosa que suceda, sería muy importante que nos unamos y protestemos fuera de la cárcel, porque no es justo lo que está pasando con los familiares, que tanto le cuesta llevarle sus cosas de aquí de Osorno, y que vayan a una cárcel concesional que es mucho, mucho, mucho peor que las de acá, por algo arbitrario, porque se les ocurre de cambiarlos cuando ellos quieren. Tenemos que unirnos y protestar en contra de estas personas que han hecho lo que han querido con los familiares. Ahora, la entrevista con el señor alcaide de acá de la penitenciaría de Osorno. Don Rodrigo, estuvimos conversando, él me dijo que no, que fueron 9 personas trasladadas a la cárcel de Puerto Montt por riña y por la muerte de una persona que pasó, pero tenemos que considerar que hay personas que no pelean, hay personas que se portan bien, que están trabajando, hay personas que tienen adicción, que están en el curso de adicción. Si cortan eso, o sea, le van a cortar las manos completamente y no van a tener reinserción. Aquí estamos para que Gendarmería está para reintegrar a la sociedad, no reprimir, ni golpear, ni matar. Para www.paislobo.cl, José Rodríguez.